Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Amigas de Radio Independiente, muy buenas tardes. Este viernes 12 de agosto, de una triste semana, estamos arrancando la caja de Minerva después de la ausencia de la semana pasada, con el ánimo que teníamos. Lamentablemente se nos chispoteó, diría por ahí celebremente, el Chavo del Ocho, en esas referencias populares. Pero de tal forma que este lunes nos dieron un bajón con un balde de agua fría. Esto fue la inevitable e inesperada despedida de una gran amiga de todos ustedes, una gran amiga de Radio Independiente. Seguramente, digo, no he tenido la oportunidad, no me he dado el tiempo de escuchar los programas anteriores, pero seguramente cada uno los ha ido mencionando y ha ido manteniendo en el recuerdo, en la memoria, a Susi que partió esta semana, después de una fuerte lucha contra sus enfermedades y contra estos malditos demonios que a veces cargamos, no dejan de sorprendernos. Estamos tratando de recuperar, de que la vida siga, y por ello precisamente estamos haciendo un pequeñísimo en nada homenaje a Susi, seguramente en algún lugar debe estar escuchando, en algún lugar deberá estar sintonizando a Radio Independiente, y ojalá que si nosotros estamos en vivo, ella está más aún en vivo que cualquiera de todos nosotros, en el recuerdo y en el corazón, por supuesto. Entonces, pues, ¿qué te digo, mi querido Vic? Pues aquí estamos al pie del cañón. Y como pues Susi Vázquez sin duda motivó en su momento a la realización de muchos de los espacios que aquí tuvimos en Radio Independiente, y pues su presencia por supuesto era una alegría en los micrófonos, y toda la gente que bien a bien pues seguía los programas donde ella participaba, seguramente la recuerdan y la vamos a tener presente constantemente en nuestros recuerdos más gratos. Y desde aquí también un mensaje de amor, un abrazo a su familia, sobre todo especialmente a su mami, quien pues por supuesto nos la entregó como parte integral de este inventario que teníamos aquí en Radio Independiente, con las grandes voces de todas las gentes que nos han acompañado, y que bueno, pues sin duda dejó a una mujer muy valiente, y allá donde quiera que se encuentre, seguramente va a seguir haciendo algo bueno, porque siempre lo hizo. Así es que hasta allá donde se encuentre, un beso grande, querida Susi. Susi Vázquez, Susi Arias, para los cuates de aquí de Radio Independiente, le dejamos este pequeño homenaje, como bien ya lo dijiste, a través de este programa, ¿no?, que está dedicado a las mujeres del rock. Exactamente, por eso quisimos hacer el programa relativo a mujeres. Ella que tan cercana estuvo a Radio Independiente, la recordarán con M de México, la recordarán quienes tuvieron la oportunidad de participar o asistir a los aniversarios, a los conciertos de aniversario, los festivales de primavera. Susi era de las más emprendedoras, de las más activas, de las más dispuestas a no se podría haber imaginado que el desenlace sería tan pronto, por supuesto, y menos tan trágico y tan dramático. Mi querida Susi, Susi, va para ti este programa, Mujeres en el Rock, mujeres valientes, mujeres que rompen paradigmas, mujeres que van a la vanguardia, mujeres que dejan huella, como seguramente nos la dejaste tú a nosotros. Es entonces que arrancamos nuestro programa, mi querido Vic. Fuera lágrimas, recordémosla como con la alegría que siempre nos brindó y que siempre nos regaló con esa sonrisa. Un abrazo para su mami, que pues también seguramente debe estar peor de nosotros. No imagino el dolor, pero ojalá el pequeño abrazo que le brindemos entre todos sepa en algo o en lo más mínimo confortar un poquito esta lamentable pérdida. No se diga más, mi querido Vic, vamos a arrancarnos y en esto que es la Caja de Minerva en vivo a partir de las 4 de la tarde que estamos empezando a transmitir Mujeres en el Rock, las divas del rock, las grandes voces femeninas que han marcado huella, y otras no tanto voces, pero que sí vale la pena ir mencionando en este pequeño espacio que apenas y vamos a tener tiempo. ¿Te parece, mi querido Vic, que arranquemos con música para dar marco a ello y empezar a hablar de nuestra primera gran diva? Pues arrancamos con la primera diva del rock. A ver, cuéntame. Eso es. Mira, vamos en un orden. Yo te mandé las canciones a lo mejor un poquito en desorden, pero pues vamos orientándonos un poquito en esto. Híjole, la han llamado la reina del rock, la han llamado la reina del rock and roll, yo diría que más bien la reina del soul, y vamos a escuchar esto para regresar a hablar un poquito más de la grandiosa Tina Turner. Tina Turner nos brinda uno de sus éxitos más recientes, podríamos decir, de reciente ya no tiene mucho, tiene 21 años, que salió esta canción, fue para la película GoldenEye de la saga de James Bond, del agente 007, y del mismo nombre, por supuesto, pero vale la pena escucharla en esta versión. Tina Turner, GoldenEye, aquí en Divas del Rock, aquí en la Caja de Minerva, por supuesto, aquí en Radio Independiente. Regresamos. The tears crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues así es, queridos amigos. Arrancamos con ni más ni menos como una de las más grandes voces que ha tenido el rock, el soul y el rhythm and blues aquí en la historia musical de nuestras vidas. Tina Turner. Tina Turner que es... ¡Wow! Tiene toda una trayectoria enorme, ya está retirada actualmente. Originalmente llamada Anne Bullock, ella nace en Tennessee el 26 de noviembre de 1939. Muy, muy joven, se casa con Ike Turner. Ella era corista del grupo de Ike, era guitarrista y era pianista. Entonces, pues hacían cosas de rhythm and blues. Ella llega como corista, pues bueno, se enamoran. Y él le hace la vida, y le hace la vida imposible además, porque es uno de los grandes ejemplos de violencia intrafamiliar, de violencia matrimonial, cañón, de modo que incluso Tina Turner lo refleja después en algunas de sus canciones y se convierte en todo un ícono vanguardista de la liberación de la mujer en cuanto a la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, Tina Turner, originalmente ya decíamos Anne Bullock, toma el nombre porque el mismo Ike, a la hora que hacen el dueto y se retiran para hacer un grupo ellos dos, él la bautiza como Tina Turner. Y de ahí se van haciendo éxitos y éxitos y éxitos. Tengamos en cuenta que Tina Turner viene cantando, bueno, desde los años 60, incluso hay por ahí una muy amplia representación de ellos, una presentación de Ike Tina Turner en un concierto de los Stones en el Madison Square Garden, que fue grabado en el disco del el Get Get Ya Jazz Out, y pues bueno, es prácticamente otro concierto. Entonces, pues bueno, la trayectoria de Tina lo vale. Ha actuado también en el cine, ha hecho papeles de villana, la recordarán los más allegados a mis edades, la recordarán en Mad Max 3, La Cúpula del Trueno. Ella se presenta allí. Tiene, por cierto, también la canción participó como la reina ácida en la legendaria ópera rock de los Who, Tommy, y así sucesivamente se ha ido posicionando del público en diferentes formas, pero por supuesto la más destacada es su voz, una voz potentísima, una voz muy firme, una voz muy para soul, y sus presentaciones las empieza a hacer como muy agresivas en lo ¿cómo diríamos? En lo femenino. Son agresivas, no quiero decir violentas, agresivas en cuanto a potencia, en cuanto a proyección. Inclusive se habla de una proyección muy sexual de parte de Tina Turner. Esa es la reina más grande del soul y del rock entre nuestras divas del rock que presentamos hoy en la caja de Minerva. Y fíjate que bien llamada reina, porque bueno, hay otras características para las divas y siento que ella merece ese trato de reina, Sí, y definitivamente no puedes hacer una biografía de las mujeres en el rock sin mencionar o ignorando a Tina Turner. Por supuesto, tendríamos que mencionarla dentro de los primeros lugares. Por supuesto que va a haber quien me diga: espérame, estás dejando al lado a la más grande. Espera, no la estoy dejando de lado, la estoy dejando como plato fuerte y como broche de oro para cerrar el programa. No se imaginan a quién, pero pues bueno, vamos a tratar de hacerla un poquitito de emoción. Entonces, pues bueno, la que yo creo que seguiría en turno sería Tina Turner. Con ella estamos arrancando este programa. Estamos saludando ya a Jess Alonso, Cesarín y Ángel Reyes Madera, que ya están dándole like a la publicación que nos hiciste favor de subir, mi querido Vic, aquí a la página de Amigos de Radio Independiente. Claro, les mandamos ya un saludo grande. Conectados, y no, entonces, pues bueno, no sé si por ahí en la página de Familia Radio Independiente o Radio Independiente si los tengas un poquito más a la vista, porque a mí me falla un poquitín esto. Pues de todas formas, a todos aquellos que ya se conectaron, pues muchísimas gracias por estar ahí presentes. Y también le mando un saludo a mi querido Alex Posas, que anda por allá por las tierras de Colombia. Está poniendo en grande el nombre de la canción mexicana. Y pues bueno, allá nos mandó un saludo también para que también le llegue hasta allá, hasta el sur. Ah, pues abrazo para don Alex Posa, que nos bien represente, y pues que regrese con mucho más éxito del que ya sabemos que tiene. Un saludo, por favor, también, no puedo ignorar esto, porque si no, voy a dormir en la tina y no tengo tina, mano. Entonces, ¿qué te puedes poner? un abrazo. Me imagino que es a la señora de Jasso. A la señora Jasso. A la señora Jasso, perdón. Porque tú eres el señor de Jasso. Mi Pati Jasso, que ya nos está escuchando, ya nos está haciendo favor de repostear la liga para que escuchen la caja de Minerva. Recuerden, amigos, amigas, si no han tenido oportunidad de escucharla ahorita, lo escuchan en la noche a las 9 de la noche por esta misma frecuencia, por esta misma liga, www.radioindependiente.info. Ya estarán atentos. Otra cosa que se me pasó, no sé por qué se me pasó, alguna involuntaria distracción de la testosterona, alguna característica que ¿cómo te diré? Que no puede pasar desapercibida de Tina Turner. Un par de piernas, señores. No, hombre, creo que las más largas del espectáculo. Pero las tendrá aseguradas, y eso le aseguró la fama, la vida y pues a los admiradores. Aquí estamos publicando justo en la página de Amigos de Rey Independiente una foto sensacional de ella en todo su esplendor, la grandísima Tina Turner, pues con un par de piernas esplendorosas, y que por supuesto no opacan en nada a su voz, y además creo que eran dos. Sí, vienen, las cosas vienen por pareja. Venían dos en cada bolsita. Oye, también está Beneverito y nos hicieron favor de compartir nuestro anuncio, los de Música de Protesta y Revolución Global. Un saludo para ellos. Oye, Irmita Sá también nos está haciendo el honor, ya está presente por aquí en Amigos de Radio Independiente, es la primera que le ha dado like a la foto esta que subimos de Tina Turner. Entonces, pues bueno, qué bueno que ya están por aquí, ya se sigue creciendo la familia que nos está escuchando, y pues vamos con nuestra segunda diva. Esta te va a gustar seguramente, mi querido Vic, porque es un género que yo estoy cierto de que te encanta. Patti Smith. Ni más ni menos que la señorona Patti Smith, que pues es también todo un símbolo, es todo un ícono del feminismo y de la vanguardia femenina, y además gran representativa del punk. Ella crece con la generación beat y pues además de sus dotes musicales, pues también literarias, porque fuera de la cuestión artística musical, también es poetisa, también escribe, entonces es reconocida en todo ello. Además, déjame comentar algo muy brevemente. Creo que ya te había yo hecho la presunción de este asunto, pero déjenme decirles que Patti Smith tenía un gran don de gente. Y bueno, hasta donde yo tuve la oportunidad de conocerla, porque fue mi vecina, hermano. Ya, fíjate nada más. Re loca, ¿no? Bastante buena onda, mi querido Ricardo. Qué bueno. Solo tuve la oportunidad de cruzar con ella en una oportunidad en el elevador. Ella regresaba de algún asunto, pero en una breve charla con ella, pues simple y llanamente, yo estaba fascinado de que estaba yo acompañado de ella en el elevador, pero lo que más me sorprendió era que vivíamos en el mismo edificio, hermano. ¡Qué barbaridad! No, esa es una experiencia para el anecdotario, para contar a los nietos, man. Sensacional. Yo lo más que puedo acercarme a ti en ese sentido, a quien me encontré una vez en el elevador, fue a Juan Gabriel. Entonces no puedo ni siquiera llegar a la suela de los zapatos. Que mira, el Divo de Juárez tiene los tuyos también, ¿eh? Pero pues bueno, son géneros diferentes, de modo que Patti Smith, híjole, hay que escuchar a Patti Smith para poder entender muchas cosas de esta generación beat, compañera y codeándose dentro de amigos de la generación con gente sumamente fuerte, reconocida, ¿no? Estamos hablando de la talla de Bruce Springsteen, estamos hablando de gente de la talla de Bob Dylan, que de modo que pues, ella va marcando su propio camino. Ella nace el 30 de diciembre y pues de 1946, de modo que pues ya tiene unos 69 añitos. Por ahí andan en Chicago, Illinois, gringa, por supuesto, pero con una manera de pensar verdaderamente hacia adelante. Ya inclusive está dentro del Salón de la Fama. Y pues bueno, ha sido representante de grandes movimientos sociales, antibélicos, feministas, en pro de los derechos humanos, una imagen verdaderamente andrógina que en nada favorecería a quienes pretenderían verla como una chica verdaderamente femenina. Entonces, pues bueno, ella es una de las pocas cosas que le pueden importar nada, que es andar en una buena imagen y caerle bien por su imagen a nadie, ¿no? Además, se manifiesta férreamente contra la música disco en los años 70, entonces pues te puedes imaginar la clase de mujer que estaba por aquí. Su éxito más conocido, Because the Night, y pues ya este fue precisamente uno de los éxitos que escribe con Bruce Springsteen, coautora con Bruce Springsteen de esta canción. Llega al número 13 en las filas del Billboard en 1978, y pues de ahí hay que reconocerle una gran fuerza dentro de su personalidad, y no tanto como su voz, la gran personalidad que tiene Patti Smith en el escenario. Hace poco estuvo presente, yo creo que fue el año pasado, recuérdame por favor, creo que tuviste la oportunidad de ir, vino aquí a la Ciudad de México a presentarse. Todavía anda en los trotes escénicos, de modo que hay oportunidad de verla, hay que, Escasamente años. Creo que hizo un par de presentaciones aquí en México. Ajá. ¿Esto fue, sí, del año pasado? ¿Cuándo fue? Mira, no ubico la fecha exacta, pero sí fue durante el año pasado. Una de las presentaciones a la cual sí tuve la oportunidad de estar, pero no la recuerdo así con precisión. Ahorita te la investigo. Pero sí, entonces eso a mí me dio mucho gusto. No tuve la oportunidad de ir a verla, pero me dio mucho gusto que siga adelante en todas estas cosas, ¿no? Sigue presentando en Río, sigue presentando en Nueva York. Estoy viendo un poquito de su carrera actual, en la actualidad. Ya está en el Salón de la Fama desde el año 2007 y, pues bueno, ha tenido infinidad de versiones de todo tipo entre sus canciones, o ella reversionando también canciones como Gimme Shelter, en fin. Mira, ya tengo el dato. Qué rápido pasa el tiempo, porque fueron ya 2 años de que se presentó allá en el Plaza Condesa, en el Distrito Federal. Así es que, pues, ya imagínate, o sea, las cosas transcurren más rápido de las que podemos registrarlo, hermano. Hace 2 años, vaya. Ya son 2 años, el 10 de mayo exactamente. No inventes, pues mira, se nos fue rapidísimo el tiempo. O sea, 2 años y cachito, 2 años y 5 meses. No, 2 años, 2 años, 3 meses. No, está todavía cercano a los 2 años. Así que, pues, Patti Smith. Ahorita subimos una foto para que vean su imagen un tanto cuanto agresiva. Que, pues bueno, ya nos lo... Estás tú, que mejor que tu testimonio, mi querido Vic, para decir que no lo era tanto así, sino que un gran montón de gentes, pero pues bueno, casada infinitamente con sus ideas. Patti Smith dentro del género punk, que es lo más representativo de ella, pero esto que traemos es una canción, pues prácticamente una canción de amor o de desamor, bien podríamos decir. Esto para redondear la presentación de Patti Smith, esto se llama Baby It's You. Así de que, pues bueno, los dejamos en manos de Patti Smith. Para que escuchen su presentación aquí en Radio Independiente, aquí en la Caja de Minerva, mi querido Vic. Regresamos entonces. Baby, it's you. Uno. ¿Qué tal con esta señora Patti Smith? Qué buena interpretación, man. Esta es una canción que estábamos buscando en qué disco estaba publicada. No la encontré desafortunadamente ahorita en el internet, seguramente por ahí debe de estar esto. Pero es una canción que lo primero que encuentro es que es una canción que cantan los Beatles, que cantan The Smith, pero no sé si es la misma canción. De cualquier manera, es una canción así como de desamor, de te quiero, me tormentas, pero híjole. Pero estaría contigo de todos modos, ¿no? Baby, it's you, Patti Smith. Ahorita estamos subiendo precisamente la fotografía de la señora Patti Smith para que vean un poquito una tierna fotografía. Ahí está, con un par de pichones, pero esa mirada. Tú la debes haber tenido presente, vaya. Seguro. Esa mirada es indescriptible, man. Pero bueno. No la veo todavía, pero en cuanto la vea, yo te voy a dar mi opinión. Hermanito, también está, mira, Lucero Ramírez se suma a los amigos que están escuchando. Bien. Y también quiero mandarle un saludo especial a mi querida amiga Bene Berito. Le mando un fuerte abrazo hasta donde nos está escuchando. También Bene Berito, sí, ya estoy viendo que le estaba dando like a la foto de Tina Turner. También saludamos desde aquí a Ixchel Luna, que nos está visitando. Y, pues bueno, estará poniendo atención a lo que estamos diciendo todo por aquí en la Caja de Minerva con las divas de rock. Y, pues bueno, ya vemos entonces a Patti Smith, que es un poquito más setenterona. Vamos a arrancar un poco ya con los 80s. Si bien Tina Turner estaba representando a los 60s, Patti con los 70s, vámonos a otra gran voz. Yo creo que es una de las voces más potentes que ha nacido dentro de la cuna del rock, y hablo del rock puro, ¿no? Del rock, el rock neto. Esto es una chica que, caramba, todavía por fortuna sigue dando conciertos. Estamos hablando de Pat Benatar. Pat Benatar, hijo, qué manera. Patricia May Andrzejewski. Ella tiene orígenes de polacos e irlandeses. Ella nace el 10 de enero de 1953 en Brooklyn, donde nace la buena, una muy buena cepa de músicos. Sin ir más lejos, de ahí también me parece que es Billy Joel. De modo que pues ahí se van dando. Pat Benatar, cantante de rock estadounidense, originalmente ella a los 19 años se casa con su novio de la secundaria, pero pues de esos matrimonios tan tempranos que la gran mayoría de las veces no funcionan, y se divorcia un poco después de mudarse a Nueva York en 1975. Se emplea como cajera de un banco. Y en las noches, por pura afición, se dedicaba a cantar. Entonces, pues, en uno de estos concursos o en estos eventos de amateurs y de saber quién se lanza al ruedo, como ahora los karaoke, hacia allá de 1977, pues, se sube a un concurso llamado Catch a Rising Star, o sea, atrapando a las estrellas incipientes, o a las estrellas nacientes, o a una estrella naciente. Entonces, pues, ella se presenta incluso, pues, muy, muy extrovertidamente, con un disfraz de Halloween. De modo que, pues, impacta no tanto por su gran voz, sino por su presencia escénica y por su imagen tan impactante. Esto de un traje fuera de lo común, no, y sobre todo para ser una aficionada, ¿no? De modo que la descubren y pues obviamente tienen que sacarla a la luz. Su gran voz nos ha regalado con canciones que seguramente recordarán nuestros amigos a partir del año 79, Heartbreaker, Hit It With Your Best Shot, Treat Me Right, Esto, por supuesto, Love the Battlefield, que es la canción que traemos de presentación. We Belong, que es una cancionísima también. O sea, yo creo que sí podría salir un disco doble, por lo menos, de los puros sencillos de la señora Pat Benatar, ¿no? Entonces, pues bueno, Pat Benatar haciendo presencia aquí en Las Divas del Rock. No se diga más, ¿te parece? Nos vamos a canción porque ya estamos sobre los 20 para las 2 de la tarde y todavía nos faltan 3 canciones más. Una de ellas es bastante larguita y no queremos dejarla fuera para presentar nuestras 3 últimas divas. Pues vámonos con estos 5 minutos con 21 segundos de Pat Benatar. Exactamente, sí, es una canción larga, Love is a Battle. Además, son canciones de lucha, son canciones contestatarias, canciones de pues fuertes, que tienen algún mensaje fuerte. Yo creo que es una de las más representativas de ella y de la música, del sonido que se editaba en los años 80. Con ustedes, Pat Benatar, Love is a Battlefield, aquí en Radio Independiente y aquí en La Caja de Minero. Thank you. Escuchas Radio Independiente. Nada más. ¡Wow! Pues mira, qué voz tan potente. Ya no estaba. ¿Qué se llama esa voz, eh? Qué bárbara, ¿no? Pat Benatar ya nos estaba Pat dando Benatar. Like a la foto que subimos. Además, una foto súper representativa con estos leotarditos que se usaban mucho en los años 80 con mallas. Digo, la expresión de su cara es no se diga más. Eso lo dice todo de la pasión que con que se entregaba, se sigue entregando. Se casó con su guitarrista y sigue trabajando, sigue dando conciertos por ahí, Pat Benatar. Irma Sá nos está saludando, nos está dando like aquí a la foto. Janet Do, un abrazo también para Janet, que anda escuchándonos. Jess Alonso, Matija, que ya también le dio like. Y pues bueno, vi por ahí que también andaba, déjame ver quién andaba por aquí. Estaba John O'Neill, sí. Está saludándonos por aquí en la página de Amigos Radio Independiente. Saludos, ¿no? A nuestro querido amigo también. Saludos al buen John. Oye, pues mira, vamos a dar un salto enorme para esta cuestión en el tiempo. Ya sé que estamos presentando icónicos figuras de femeninas en el rock, pero yo quiero poner a sus órdenes a un par de chicas que verdaderamente a mí me tienen asombrado. Una de ellas es bajista, la otra es guitarrista. La una tiene apenas escasos 29 años y la otra, en este orden, tiene 31 años. Por ahí se van. Estamos hablando de dos chicas australianas que a muy temprana edad agarraron el instrumento y dijeron, de aquí soy. Tal Wilkinson se llama una de ellas, Tal Wilkinson. Ella es bajista y se ha desarrollado muchísimo en el jazz y en el jazz rock. Nos estamos saliendo un poquito de la línea del rock, pero vieran que no tanto, nada más para que se den un quemón con quienes ha tocado y con quién se ha medido para destacar su arte. Ni más ni menos que con Eric Clapton, con Jeff Beck, con Chick Corea, para empezar. Entonces, pues bueno, ya te puedes imaginar la talla de esta chamaca, que pues empezó a tocar ya profesionalmente, estamos hablando de hace unos 10 años, entonces como a los 19 años ya estaba rifándosela en los grandes escenarios con estos monstruos de la música. Durante mucho tiempo fue también bajista de planta de Jeff Beck, así de que pues imagínate el callo que no debe haber agarrado con este gran bluesero, uno casi uno de los padres del blues moderno. Y pues ni más ni menos que con Eric Clapton. Esto fue en el 2008 y ya se ha dedicado a trabajar en forma particular su propia música y por supuesto que alternando con grandes jazzistas. Ella nace en Sydney, Australia, el 2 de diciembre de 1986 y pues bueno, ahorita que escuchemos la canción que traemos para presentarla, es una canción que se llama BC de Tal Wilkinson. Y vamos a escucharla a la par para seguirnos juntos con este par de canciones y no dejemos de disfrutarlo con la otra chica que les estaba mencionando, la otra australiana. Y bueno, corrijo la nota de hace rato porque en realidad a ella no, nunca la había escuchado, mi querido Ricky. No me digas, no la habías escuchado. No, había tenido la oportunidad. Vas a escuchar esta pieza que traemos, DC, el bajo, por supuesto, pongan atención al bajo porque no nada más es el bajo, la guitarra es bastante talentoso el que despliegan aquí entre Tal Wilkinson y sus músicos. Entonces, y la otra chica que les vamos a presentar a la par es Orianti Panagari. Orianti Panagari nace el 22 de enero de 1985, 31 años ya decíamos, esto en Adelaida, Australia. Ella pues es guitarrista profesional, empieza a agarrar la guitarra pues desde los 14 años, ya a los 15, fíjate nada más, a los 15 ya se empareja con Steve Day en esta cuestión de la guitarra. ¡Órale! Hay un video interesante de un duelo de guitarras entre ella y Steve Day para que chequen nada más la destreza de Orianti. Si se quieren dar un quemón, ¿con quién ha tocado Orianzi? Ella ha tocado, ya decíamos, Steve Day, con Anthrax, con Carlos Santana, con Eric Clapton. Ha sido la música de planta, fue la música de planta hasta la muerte de Michael Jackson. En esta última gira que iba a salir Michael Jackson, ella era su guitarrista. Kelly Clarkson, Sissy Top, Richie Sambora, el guitarrista de Bon Jovi, en fin. Se pueden imaginar la talla de Orianzi para tocar esto. Y además, cantando, no lo hace nada mal, ¿eh? Así de que, pues bueno, vamos a dejarlos en manos de este par de chicas australianas. Disfrútenlo, por favor, además para ir prendiendo un poquito este viernes. Escuchemos a Tao Bittenfeld con BC, esta canción de Jazz Fusión, esta pieza de Jazz Fusión, y a Orianzi Panagaris, una canción, creo que es de su autoría, Now or Never. Aquí en la Caja de Minerva, aquí, ¿en dónde más? En Radio Independiente. Regresamos. Radio Independiente, claro que sí. Thank you. radio independiente. Nada más. Driving down this highway, I've got nowhere to go. There's no one waiting on me. No messages on my phone. Cause I got my guitar in the backseat. The sun is setting down this road. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Mira, está de veras para deleitarse este par de chicas, ya decíamos, Nelly Wilkinson y Oriana Panagari, australianas. Ya veías también con quién se ha codeado Oriana. Ha ganado infinidad de premios como la mejor guitarrista femenina, me decías, bien, fuera del aire. Y sí. Bueno, sus inspiraciones son leyendas: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream, Santana, en fin, todos ellos han ido de la mano, y literalmente de la mano de Oriente, ¿no? Y Dale Wilkinson, con la escuela de uno de los más grandes bajistas que ha dado la historia, Jaco Pastorius, ¿no? Uh-huh. Pues bueno. Esto sí, nomás para que te den un quemón. Ya también les dejé un video que se ha hecho un mano a mano con Steve Day, esta Oriana Panagari. queríamos dejar de mencionar como postre a la gran Janis Joplin, que es una de las voces más potentes que ha visto nacer el rock and roll. Janis Joplin, que nace el 19 de enero de 1943, Capricornio tenía que ser, por supuesto, con toda la vena artística, y muere el 4 de octubre de 1970, víctima de el exceso con las drogas. Ella, por supuesto, es de las primeras que pasa a formar parte del Club de los 27, que hace ya un par de años o tres años quizás, hablábamos en uno de los programas de la Caja de Minerva, de los músicos, el Club Maldito, el Club de los 27, de los artistas de rock que se mueren a los 27 años, entre ellos Jim Morrison, entre ellos Robert Johnson, Janis Joplin, en fin, una lista considerable. Así de que, pues bueno, Janis Joplin nos hace los honores. Pues para cerrar, ¿no? Para cerrar este programa de la Caja de Minerva, este programa que le dedicamos, ya decíamos desde un principio, con mucho cariño a Susi Arias, Susi Vázquez, que donde quiera que nos esté escuchando, ella pues ya tiene la fortuna de estarlo, tal vez, escuchándolo abrazada de Janis Joplin, para que podamos cerrar este programa. Por cierto, acaba de llegar a México no hace mucho el documental de Janis Joplin. Esto ya está, pues ya lo podemos ver el 12 de agosto ya en Cinépolis, así de que no hay que perdérselo. Es verdaderamente, la crítica lo está aclamando muchísimo. Si quieren conocer más de la bruja cósmica, de la gran Janis Joplin, hay que ver este documental. Nosotros nos despedimos, mi querido Vic, para no robarte más tiempo, pero vamos a despedirnos con esta gran voz, Janis Joplin, con una canción tal vez no la esencial, pero muy representativa de ella. Pues no sin antes invitar a nuestros amigos que deseen volver a escuchar este programa a que se conecten a las 9 de la noche. Vamos a tener repetición. Por supuesto. Repetición de la Caja Minerva aquí en Radio Independiente, 9 de la noche. Divas, reinas, las más grandes mujeres en el rock. Así de que dense un quemón con todas ellas. Los dejamos con Janis Joplin. Mi querido Vic, muchísimas gracias, como cada viernes que tenemos la gran oportunidad de conectarme contigo. Muchísimas gracias a Radio Independiente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando durante el curso de este programa, y pues ya saben, regresaremos la próxima semana con un tema más para regalarles algo más de lo que nos encontremos dentro del mundo de la cultura. Claro que sí, mi querido Ricardo, y gracias a ti por hacer estos programas maravillosos. Encantado de estar con todos ustedes. Un abrazo, ya saben, besos a la banda, abrazos al bando y saludos a los unicornios rockeros. Buenas tardes, buen provecho. Trust in me, baby. Give me time. Give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As a price you've got to pay. Trust in me, baby. Give me time, please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. Set or die.